todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Que comience el fin de semana perfecto. Es viernes tarde y estamos en directo aquí en Play Kiss. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Valladolid, 99.4 en la FM. José Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco más de ánimos. Sí, y eso, José Luis, ¿qué ha pasado? Bueno, ya lo sabes, lo que me pasó... Se te fue la mamá, ¿verdad, José Luis? Sí. Bueno, hombre, te mandamos un ánimo muy grande desde aquí. Oye, José Luis, escúchame, que estamos haciendo aquí una pequeña encuestita ahora por la tarde que se me ha ocurrido del top de los 80. Y ¿tienes tú un par de iconos para decirme de los 80? ¿Qué es lo que te llamaba la atención a ti de los 80, José Luis? Pues las melenas. ¿Las melenas? Venga, apuntamos un punto a las melenas. Y los Model Talking. Y los Model Talking, fantástico. José Luis, ¿qué canción nos querías pedir y a quién se la querías dedicar? Vamos allá. Pues la de Fandi de Bolero. Sí. Y ya que mentamos, se la quiero dedicar a mi madre que, desde el cielo. Muy bien, fantástico. Pues seguro que tu madre y está ahí cosa, escuchando, perdona, seguro. Dime, José Luis, dime. Y quiero dar todo mi apoyo y solidaridad a los ucranianos, de todo corazón. Fantástico, José Luis. Pues ahí queda tu mensaje. Vamos con tu canción, la presentas tú. Venga, adelante, tienes el micro abierto, va. Pues para dedicada para mi madre en el cielo, Fandi de Bolero. Like a feather on the sands, only made of gold. can make me feel a king and surrender everything. Valladolid. Este hombre, Fancy, tenía canciones como esta, el bolero, luego tenía otra que se llamaba Flames of Love, en fin. Fue todo un fenómeno. Te recuerdo nuestro número del Dedication Phone, ¿vale? 606-712-658. Esta tarde, este micrófono es vuestro. Todas las tardes, con Ricky García.

Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? With me, one word, we only got one word, that's all we got, one word, and something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good word, world, yeah, we only got one word, where is the love? Black Eyed Peas, 606-712-658 es el número de nuestro... Dedication Day. Nos vamos hasta Zafra, provincia de Badajoz. Ahí está nuestro amigo José Antonio. Hola, José Antonio. Hola, Ricky, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces un viernes por la tarde, amigo? Pues mira, acabo de soltar el camión y acabo de coger el coche y me voy ya para casita. Ole, di que sí, que ya es hora de empezar el fin de semana, caray, que ya son horas. Efectivamente. Bueno, escúchame, José Antonio, ¿tú me podrías decir un par de iconos así de los 80? Pues un montón, pero una cosa que me gustaba mucho a mí era la serie Dallas. Sí, Dallas, sí, muy bien. Y bueno, y Sabrina, que nos tenía locos a todos, pues... Hombre, ¿cómo no nos va a tener locos? Nos tenía a todos loquitos. Con aquella actuación tan famosa que tuvo en la televisión, dando saltitos, ¿eh? Que nos dejó a todos con la boca abierta. Oye, pues, José Antonio, ¿tú sabes que en los 80 hubo un momento que desde Londres hasta Hong Kong todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo quería saber quién le disparó a JR? ¿Tú te acuerdas de aquello? Me acuerdo. No, sí. Estaba todo el mundo pendiente de qué le pasó a JR. Bueno, venga, José Antonio, cuéntanos, ¿qué canción querías y sobre todo a quién se la quieres dedicar? Va. Pues yo, mi canción favorita, que es la de September, de Wind and Fire. Muy bien. Y dedicársela para todos los compañeros, a toda la gente que está escuchando la radio ahora mismo. Sí. Y... que pasen toda la gente un fin de semana y vosotros también. Ah, pues muchísimas gracias, José Antonio. A los compañeros te refieres a todo el gremio de la conducción, ¿no? A todo el gremio de la conducción. Muy bien. Pobres conductores que estamos todos los días fuera de casa, por desgracia, pero bueno. Si no fuera por vosotros, José Antonio. Efectivamente. Ahora en el tema este de la pandemia lo hemos pasado un poco apretadito, pero ya bueno. Te digo. Bueno, como todo, José Antonio. Oye, pues venga, va. Para ti y para todo el gremio de los conductores, vamos con Erwin on Fire. Sí, gracias. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana. Vale. Ahí está ese tremendo September de Erwin on Fire. Eso sí, con la remezcla brutal de Fats on a Small. Do you remember 22 guys? Kiss. Con Ricky García. Hasta una preciosa ciudad que se llama Sevilla. 100.3 en la FM. Ahí está nuestro amigo Agustín. Hola, Agustín. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Ricky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos? Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí estamos, duchadito de recién llegado del trabajo. Bueno, hombre, ya a descansar y a empezar el fin de semana, ¿no? Exactamente, que está aquí el puente de Andalucía y a lo grande. Sí, sí, ya nos lo contaba antes nuestro amigo José Antonio, que este fin de semana tenéis fiesta grande, ¿no? Claro, cubata y poco más. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Agustín, oye, ¿qué par de iconos de los 80 nos quieres comentar, va? Pues un cantante, la verdad, que de los mejores de la historia, que es Michael Jackson. Muy bien, ya lleva dos puntos esta tarde, ¿eh? y unos dibujos que miraba mi padre chico, que era Mazinger Z. Ah, Mazinger Z, ¿te acuerdas, no? Que decía, Mazinger, planeador abajo, ¿te acuerdas, no? Salía el robot aquel de la piscina y nos tenía todos alucinados, ¿eh? Algo me han contado mis padres, ¿verdad? Porque la veía mucho de chico. Ah, muy bien. Bueno, Agustín, va, el micrófono es tuyo para que elijas la canción que quieras y se la dediques a quien quieras. Va, adelante. Pues la canción es Money for Nothing. Sí. De Dire Straits. Sí. Y se la dedico a mis padres. Ajá. A mi hermano que está con la novia en la playa. Sí. Y a un amigo mío que se llama Jesús, que está también con la parienta de vacaciones. Oye, pues. Y a todo el mundo que nos está escuchando. Claro que sí. Y poco más. Bueno, pues para todos ellos, para ti y para todos los andaluces. Ahí está sonando. Gracias, Agustín. Pues muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Señoras y señores, Knopfler y los suyos, Dire Straits, Money for Nothing. I look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. Got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these color TVs. Listen here, yeah. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. The links that I will go to, the